que no hacía falta hacer ningún esfuerzo para que te entregaras, y en ti yo estaba inmerso. Qué lindo que soñar no cuesta nada. Bueno, muy bien. Bienvenidos a cada uno y a cada una de quienes están del otro lado. Qué lindo que soñar y no te cuesta nada más que tiempo. Y como el movimiento se demuestra andando, con ustedes el primero de nuestros tripulantes. Vamos, Leandro. Con los ojos abiertos. Qué lindo que soñar y no te cuesta nada más que tiempo. Nada más que tiempo. Va Calderón. Anoche soñé contigo. Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar desde ya, te escuchamos con la misma atención que vos nos escuchás. Calma. Estamos en la balsa. Gorrión que abriendo sus alas deja su nido de sombra. Estimada audiencia de La Balsa. Bueno, ¿cómo pasaron ese fin de semana? Lindo, solcito, un otoño que la verdad se hace disfrutable. Mucha actividad en el pueblo, mucho movimiento. Bueno, se nota que hay un pesito en la vuelta. La gente sale y está bien, que disfrute. Por lo menos para el barrio mío donde yo vivo. Había carreras de moto, de autos, de todo un poco. Yo sentía los ruidos nomás de los motores. Pero bueno, también hay que disfrutar, recrearse. No pan y circo, pero sí disfrutar. Así que bueno, lindo fin de semana. Por suerte pasaron los calores agobiantes. Hoy quiero hacer un comentario, porque la verdad que estoy indignado sobre todo con los medios de comunicación privados de este país, los grandes canales, y los voy a nombrar 4, 10 y 12. La hegemonía de la comunicación. Sabemos que en este periodo pasado han sido apoyados económicamente desde el gobierno, y bueno, la verdad que la información que brindaron bastante cejada en algunos temas. Pero acá lo que tengo que hacer a este comentario es increíble. Estuve mirando en un medio de estos y bueno, una situación que se viene dando y cada vez con más frecuencia es los hechos de violencia en los centros educativos. Y es una lástima lo que estamos viviendo con la gurizada. Un día, otro día, y bueno, se viene naturalizando esto de la violencia. Y bueno, probablemente multicausal, infinidad, este tejido social que se nos ha deteriorado, una empobrecida la cultura. creo que multicausal, como decía. Pero bueno, los jóvenes hoy están optando como forma de aceptación, como forma de vincularse o de tener un reconocimiento frente a sus pares. Y parece que una modalidad que está siendo validada es la violencia. Cuando no encuentran la forma de vincularse o de ser aceptados en su ambiente, desde el deporte, desde el estudio o desde el trabajo o desde alguna acción social, alguna actividad en la sociedad, bueno, parece que un camino para ellos válido es la violencia. ¿Y qué quiero decir con esto de los medios de comunicación? Estaba en un club donde voy a hacer deportes y estaba la televisión prendida y bueno, comienzan a pasar en el informativo. No sé el rato que estuvieron con la imagen una y otra vez, la misma imagen. Dos jóvenes que se pelean, que se trenzan. Pero aquello lamentable. Yo no sé estos canales y las personas que están al frente del informativo, que son contadores de noticias. No sé si son periodistas, si son informativistas, panelistas, no sé cómo llamarle, porque jamás les escuché emitir una opinión acerca de un hecho social al cual ellos informan a la población, siempre contadores de noticias, nada más. Pero bueno, son jóvenes, son menores de edad, los exponen continuamente en la pantalla. Me parece que eso no está bien, y ahora que está de nuevo se retomó la discusión de la ley de medios, sería cosas a rever. Sabido es que el morbo vende, y bueno, es un hecho de hacer apología de la violencia, y menos con menores de edad. Por un lado, les venden un mundo de fantasía con esos ídolos que crean, el futbolista, el cantante, haciendo ostentación de la riqueza. Y bueno, y los jóvenes quieren acceder a ese mundo, claro, no tienen los medios económicos para eso. Bueno, ahí es donde aparecen estos males, ¿no? Entonces, por un lado, los utilizan como mercancía fácil para venderle todo ese mundo de fantasía, y por otro los exponen en esa otra situación de atravesados por la violencia, donde es la forma como que tienen para ser aceptados frente a sus pares a través de estos hechos. Pero me parece lamentable la actitud de los canales privados de este país, porque no lo veo en otros canales, exponer así de esa forma a los chiquilines con esa vulnerabilidad, con ese desparpajo, aprovechándose de esa inocencia. Y bueno, y para colmo, la gente que estaba ahí, que estábamos compartiendo ese informativo, ya era como un chiste, una risa, un comentario. Lamentable, la verdad que una pobreza cultural, y me quedé indignado, sinceramente. Y nosotros que pensamos que la educación es la que nos va a sacar adelante, que nos puede por lo menos ayudar a que esa juventud que no encuentra su lugar, que no encuentra su espacio, que acuden a estos medios para ser reconocidos en la sociedad, nos está ganando todo esto, y los medios de comunicación y la tecnología tienen mucho que ver. Creo que la ley de medios es algo de mucho poder, y hay que trabajarlo mucho y planteárselo, discutirlo y ver todas estas cosas que pasan al aire libremente. Si no habría que, no estoy hablando de coartar la libertad de prensa, pero sí hay un abuso de menores con diferentes hechos que suceden, sobre todo en instituciones educativas, y los pasan libremente en el horario central del informativo como que fuera la gran noticia. Bueno, la verdad que eso me dejó indignado, y por eso quería hacer este comentario. Gente, feliz lunes. Y bueno, como decía mi abuela, de ilusión también se vive. Pero a veces la ilusión no es la realidad, hay que estar atentos a las cosas. Un abrazo grande, nos vemos en la próxima. Genial. Emilio del Guercio y Boomerang, esta versión que tanto nos gusta de Boomerang. Soy el guardián de sus sueños. Buenos días, Fernanda. Buenos días, Elena. Qué bueno hacer el viaje acompañados. Leandro ponía, como siempre, el dedo en la llaga, ya que tenemos que curar. Medios de comunicación que instalan realidades y después... Doña María cree que los jóvenes están peleando por todos lados y que... Y por supuesto que eso no es así. A toda prisa la quiero a morir. Conoce bien. Jóvenes estudiando, jóvenes trabajando, jóvenes recreando, jóvenes paseando, jóvenes, jóvenes, jóvenes, jóvenes. ¿Y por qué construir realidades desde algunas de esas fotos y no con todas las fotos, no? Estela nos escribe por el 099-644-233 y nos cuenta que por lo general le gusta mucho la columna de Leandro, pero esta en particular le preocupa. Claro que sí. Como si nada, la quiero morir. Ella borra las horas de cada reloj y me enseña a pintar transparente el dolor con su sonrisa. Y te cose unas alas y te ayuda a subir dos espejos de agua encerrada en cristal. A toda prisa, la quiero morir. Conoce bien cada guerra, cada herida, cada sed. Conoce bien cada guerra de la vida y del amor también. Eduardo Mateo, Cuerpo y Alma. Canta y alma vive en cuerpo y alma. Canta, sol de la naturaleza llama. Alma que trama, trama, se encuentra hasta luz a pesar. Creo que esta versión es del disco Mateo Solo Bienselame, donde él hace y ejecuta todos los instrumentos y, por supuesto, canta todas las canciones. Con Mateo nos vamos a ir a otro de los tripulantes de nuestra balsa. Canta, que en el cuerpo un templo guarda el alma. Calma, estamos en la balsa. Me encanta la música de la balsa. Escucha con atención, lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado, de esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar, desde ya, te escuchamos con la misma intención que vos nos escuchás. Se esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. Eduardo, como esta balsa envejecemos rápido, ¿qué hay de nuevo? Nada, viejo balsero. Suerte en fila. Vengo de masticar unos panes duros de la panadería sartreana. Un sabor a fermento. Bueno, trato de que no sea una implicación muy personal. No hay vuelta, de algún modo, todo nos toca y seguimos flotando, ¿no? Ayer tiré la compu, por vieja, después de escribirte esto. Al rato me fui al contenedor, pero tarde piastes. No pude autoperdonarme. El perdón no es fácil de evitarlo o pedirlo después. Después. En estos casos, después de tirar algo o a alguien, ese lío del ser, pavadas de psicología que con la práctica ni aparecen, por ahí se piensa ser, no es fácil. La tiré porque encendía cuando quería. Se ponía porfiada y no me daba los datos bien. Y ya venía de muchos pañales, muchos parches. Se me vino la frase inédita, ya está, ya jubilé, la jubilé. Marchó. Como marchó tanta gente que se ve que no tiene nada que hacer. Por las demás compus jubiladas, digo. Entonces busqué cómo es que miden, los clasifican, los agrupan o juntan datos para las encuestas. De los jóvenes jubilados y los ya viejos campeones de resistencia absoluta, leí, leí y no me entró nada en la cabeza. Pero ya de chico yo era medio burrote. ¡Pah! ¡Qué tristeza alfedriana en mi país! Por otras viejas compus pensé. ¿Serán del mismo año y modelo que empezaron a fallar? ¿Las viejas compus? Escuché algo y me acordé. Todavía recuerdo medio bien las fechas, se las debo. A mí no me lo contaron. Ella estaba en la vereda de pasto en ese entonces, con 5 o 6 porquerías. Tenía los ojos con una tela propia de algo al tacto y que no le embocaba nunca con un trapo gastado. En esos años no las trataban. Y bueno, para casa no habían avisado otro vecino que sirvió para eso, para avisar nada más. Porque hacerse cargo tampoco. Saqué el petizo de la estaca, lo prendí a un carro de vara que teníamos, con la caja de un Forte vieja. Ya arriba, antes de bajar todo y nada, para darle ánimo y se distrajera un poco, le di unas 10 cuadras de paseo en carro y saludamos a cuanto viejo conocía. Y quedó disimulado el afectuoso desalojo familiar que le regalaron. A los 9 o 10 años ya me hizo ver primero, saber después, hay que ser. Ya en mi casa desde la guerra grande esa se estilaba a dar cobijo. Solo dije, doña tanto, se queda acá y ya está. Me hice de abuela postiza. Y hasta que se aburrió de vivir, tuvo su cuarto. Se le veló en el comedor, el cura dijo unas palabras, obras y para el nicho familiar también. Se sacó la cinta negra del portón, después de muchos años siguen ahí sus bienhechadores en total amnesia y felicidad. El rancho ya no existe, ahora es una casa nueva. Pero la culpa fue de ella por ser vieja, si no, no le pasaba eso. Después vinieron más, pero para el cuentito corto con uno solo ya está. Hoy yo voy rumbeando para viejos también, y es lo mismo, solo que la técnica, como toda la cosa, está más elaborada y disimuladamente menos cruel para las vistas sociales. Ahora decimos, dejo en la casa de salud a papá. Salud que yo sepa no tienen. Ni un aljibe o pozo de agua de Querétaro que era curativa. Una prima fue a México, trajo 200 litros, pero también se murió. O ya acompañé y dejamos al viejo. Quedó muy bien. Obvio que bien. Bien asustado, lo sacaste de su hábitat, sus cosas, sus olores. Por unas horas o días va a estar que es una esfinge de los hielos. Y es lo mismo, pero con una frase que te da paz. Lo acompañé. A vos de niño seguramente no te acompañaba tu viejo en orfanato. Y bueno, salute. La vamos a ver venir tal vez. Pero si no escapamos o no la evitamos nosotros mismos, que sepan que sabés qué están haciendo y por qué te dejan. Lo inevitable, bueno, se dará. Entonces el viejo o el abuelo está mal o loco. Ni ahí. Aunque te pudiera volar la cabeza, ya no hay fuerza ni para apretar una cuchara, mijo. Menos un gatillo. Deberíamos estar mejor para lo que quede antes de la línea de llegada, porque se llega solo. Solo. Sigo mirando el contenedor ya vacío. Podría haber probado una última vez a recuperarle algo. Me bloqueé yo también. Parecía duro y aguantador por lo que veía. El gabinete, digo. La carcasa de la PC. Destino, el contenedor social. En este país que ya nacés como un bebé anciano, ya estás auditado, endeudado y con tu número de chasis 94-3, hasta que te saquen patas para adelante. Salís del envase y ya empezamos a morir. Así que no sé cuánto de drama hay. Seas como seas y tengas lo que tengas, de esta no salís vivo. Tendrás más chapitas para seguir jugando nomás, pero también se te van a terminar. Todos somos como una PC vieja y listas de cambios. Nos butearon y alguien con la planilla pondrá o no vistos. Seguro no calificás, pero ya está. Toca evaluación y me refiero a esto. Errores de software y si sos modelo viejo seguro que tienes graves. Malware, traducir peligro malo. Y si a esta edad todo es peligroso y posiblemente malo. Daños físicos y nunca sabés cuándo te la dan con algo o vos mismo. Falta de espacio y por algo estás en otra galaxia con su respectivo permisos de cuidado que vos no firmaste. El ventilador ya no baja la temperatura, sos una bolsa de agua caliente. La fuente, media agotada por hambre y vitaminas para el transformador, está combobinado agotado de tanto dar y dar su energía a otros. Formateo. Seguro ya no es conveniente mirar si después del reseteo reclamás o denunciás algo. Ya sos una PC, persona complicada, así que la volqueta no bien te apagues. Los controladores no te van a dejar que vos los manejes. Ni van a mirarte si hay diagnóstico SMART. Es más tarde que nunca para vos. Archivo y las memorias, tuyas ninguna. Tampoco van a alguna caja o hacen una copia. Olvídate. Pantalla. Con rayas, lógico, te han dejado sin LED ni píxeles. Sos un fantasma. Un espectro, nada luminoso. Y si desapareces va a ser sin razón aparente, papelera con vos. Entonces, si me tocara a mí, como un viejo usuario y me pide contraseña nueva, para tener un disco del 61 capaz sigo activo. A ver, poné, símbolo de peso, punto y 11.410. Me voy a acordar siempre, cada mes ya estará en el recibo. Pero antes de que me ataque el virus antiviejo, desde la balsa le dejo anotaciones y audios, y le gano por unos minutos al sistema. Llegar a viejo. Déjame ir orejeando el estado de situación. Por ahí me bajo antes de este bondi y camino y me siento por ahí sin gente a la vuelta de ropa blanca y que no reconozco. Es más, me podrían hacer despertar alguna alergia de rabia. Yo entiendo poco y nada de todo. Y escuché que podés tener todo el esqueleto sanito, pero si el disco duro queda en recalculando, el bocho se va. A eso cuántico, supongo. Y como no tiramos una cinta con los detalles como los autos, ¿quién va a tener paciencia en estudiar y ver cuál lucecita se quemó? Capaz justo la de las vistas. Lo peor que te puede pasar, que un comunista te devuelva la visión y seas el primero que veas. Nada. Déjame sin ver nomás. Hay que conseguir un técnico paisajista y urbanista, especialista en piso para viejos, que sea atractivo a nivel de piso nomás. Terrenos adjudicados por Martínez Conde. Bueno, si no es Conde no importa, con que preste el apellido ya está. En el cartel de esta obra, fue gracias a, queda impecable y le da glamour. No es lo mismo que una entidad del Estado lo done o que sea del capitalismo. Le da más valor a los viejos ahí adentro también. Cotizan en bolsa, los viejos de la bolsa. Si te preguntan dónde dejaste, metiste, llevaste a los viejos al complejo del Conde. Ya está, se hace el depósito. Primero bancario, después para ellos. Puede ser el comercial de turismo también. Acá los tendrás a todos donde auspicie este breve espacio. Soy Gebral, el retorno más esperado. ¿Me viene a buscar? No, a vos no, a la proteína, abuelo. Bueno, alcáncemelo, mi hijo, nomás. Gracias. Un éxito la promo. Hasta un cementerio al fondo pedimos tener, y ya nos vamos solitos como silbando bajito. Te elegís un pozo y tal luego. A otra cosa, mariposa, primero gusano, después sí. Los que sean votantes activos, un circuito debajo de un alero, y ya les colaboramos en eso también. Dejen una lista sola, el tema es votar. Pongan góndolas con productos alimenticios, de chupar nomás. No nos festejen malos cumples, así no nos recuerda que nos queda menos cumpleaños. Un tanque frío caliente autorizado por bromatología de 10.000 litros de ensopado, siempre bien revuelto. Todo a nivel de piso, ni una escalera, ya que cuando estemos por esa edad no te mueve ni una convulsión. Todas las paredes color blanco para acostumbrar las vistas a lo claro de tu futuro domicilio celestial. Un lugar autosuficiente y hacernos todo ahí adentro. Sala de visita no precisamos, si por algo te dejaron, para el olvido total. Todos totalmente desheredados de lo terrenal. Ya se han ocupado de tu auto, tu casa, los ahorros y tus sillones. Si tenías perro también, se lo quedaron con otro nombre ahora. Eran tan cercanos hasta hace poco. Justo antes de que tu arma prendiera la luz avisando de que estás para dar trabajo. Que vas a demandar cuidados y paciencia. Y algo de empatía. Ya hacete la idea. Volviste al útero del retorno. Porque te vas volviéndote, ¿sabías? Pero viejo. Paz, donde tenga 5 lleno el formulario con mis datos, este es el futuro. Así da gusto llegar a viejo. Y ser mimado por las cámaras de seguridad, las ondas son un placer. Creas adicciones a esos circuitos con sueros y calmantes a la primera mariposa. Pastillas gratis y de todos los colores. Podés hablar solo y hacer review y decir los nombres de varios y disfrutar de esa niebla que está siempre por todo vos. Donde te den la salita, partís. Acá no hay respuesta porque ni atendemos. Dejamos sonar y sonar. Vamos por un pedido entonces, tan viejo como los que los piden, que son muchos y venimos muchos más. Y esto excede a los gobiernos, las instituciones. Bueno, a los hijos ni hablar, como algunos políticos que no nos quieren. A los viejos tampoco los quieren. Siguen costando y por algo los amontonamos y desechamos. O los aceptamos después que murió. Hoy una vieja broma en todo esto. La risa que se escucha es más joven. No dejó de ser un casco más de la naranja. Los ponemos en nicho primero, el de la exposición social, y después en el definitivo. Y que pase el que sigue. ¿Qué día de miércoles, Eduardo? Me levanté con ánimos de protestar. Veo la tele argentina al palo y a palos me agarra eso de ir. Así que no todo es pálida para mezclar algún pienso y viéndole el capital económico que nos estamos perdiendo por no darle bola a los viejos desde acá. Convido a todos esos que están al cohete y salimos al grito de justicia, justicia. Si esto funciona, haremos equipo y una posible empresa de viejos protestantes. Un par de micros, unas botellas con agua, un flano gelatina, y por una módica suma cubrimos cualquier protesta en varios lados a la vez. Prefiero jubilado. Lo complicado es que pierden siempre, pero hay suplentes a montones. Los citamos por las redes y ya está. Se llena de viejos que ahora avivados por las ceibalitas, en el dark web están organizados y te arman y cortan las calles por cualquier pavada. Allá te avisan por los carteles digitales que si te acercas mucho a ellos, te deprimen. Se supone que es para todo público el anuncio. Comprobar no pasa nada. Ser viejo acá es monótono. En la Gran Buenos Aires ya no saben en qué más participar. Algo en común tenemos al fin. Y es que estar vivos también es su peor enfermedad, parece ser. Con toda la hinchada a favor, nadie le da pelota. De este lado solo nos incomoda y da una envidia tremenda de esos que recorren el planeta metafotos sanos y gorditos, que se fueron de sus casas a pasear. Eso sí, no tienen apuro en regresar. Los viejos de acá igualitos, pero a la inversa. Siguen engañados mal, porque acá no es Okinawa. Esos allá viven más de 100 años. Eduardo y Balseros. Dicen que cuando un pensamiento es tan profundo y provoca un giro, es que hay una manera de pensar la realidad que llega a su fin. Probemos entonces no ser tan estructuralistas. Tal vez de ese quiebre muy profundo entre el ser y el intento de empezar a pensar y actuar desde otro lugar, cambia algo si subimos otro nivel y quemamos la escalera. Entonces me da miedo del miedo que da. No sé, pero da miedo. Hay un olor a sopa vieja. Abuelo, no querés. Dos platos. Los dejamos alejarse y seguir por ese túnel de cristal navegando su balsa, para los que puedan hoy o mañana. Den ese beso o sean la última imagen que ellos capturen. Aguanten tranquilos, regalen tiempo. Los viejos cuando se mueren quieren su vida para tu vida. No te muerden, se les apaga la luz nada más para siempre. Para aquellos que no tienen canción, Eduardo, vos elegí una. Yo en 5 años los alcanzo. Vaya y cobre su pensión. Chao y salud. Tienen miedo del amor y no saber amar. Tienen miedo de la sombra y miedo de la luz. Tienen miedo de pedir y miedo de callar. Miedo que da miedo del miedo que da. Tienen miedo de subir y miedo de bajar. Tienen miedo de la noche y miedo del azul. Tienen miedo de escupir y miedo de aguantar. Miedo que da miedo del miedo que da. El miedo es una sombra que el temor no esquiva. El miedo es una trampa que atrapa al amor. El miedo es la palanca que apagó la vida. El miedo es una grieta que agrandó el dolor. Dime

milonga de ojos dorados, volá cantando a buscarla. Y si llegas a encontrarla, después de haberla mirado, entrega al enamorado el corazón que una vez le ofrecí. Buenísima versión, bueno, una de las canciones que están en nuestro ADN, ¿verdad? En cualquiera de sus posibilidades, pero siempre haciendo referencia a la obra original con la inconfundible voz de Alfredo Zitarrosa. Vos me estás mirando y yo voy. Con Vuelos de la Bersuit nos vamos a ir también a otro espacio querido acá en La Balsa, que tiene que ver con las noticias. Las noticias que nos envía directamente desde Info 24 Álvaro Pan, y también las noticias que comparte La Diaria y las noticias que comparte la barra de La Base. Y la bruma rebota siempre hacia ti. Porque también un desafío en este océano de información es, bueno, me quedo con esto y con aquello, ¿no? No sea cosa que el bombardeo nos tome desprevenido, ¿verdad? Y pongamos los ojos en una pantalla y comamos cualquier comida. Saludos también de buenos días a la gente que está armando un viaje a Florianópolis, parece que van a ir. En una gestión absolutamente autónoma. Y ya celebran el viaje número 20, hace 20 años que van a... Qué bueno. Qué bueno cuando las buenas ideas se desarrollan y se sostienen, ¿verdad? No quedan como eventos pasajeros, sino que de alguna manera se logran instalar. Y ya después, bueno, también la responsabilidad de sostener los espacios. Te desprendes de mí, yo me quedo en vos, como la ves. Álvaro Pam, con ustedes las noticias. La inundación que crece, decrece, aparece y se va, y mis ojos son barro en la inundación. Solo voy a volver, siempre me vas a ver, y cuando regrese de este vuelo eterno, solo verás en mí, siempre a través de mí, un paisaje de espanto así. Calma. Estamos en la balsa. Hola, les habla Álvaro Pan. Me da muchísimo gusto poder compartir con la gran audiencia de la balsa algunos de los temas más relevantes de esta jornada. El presidente Yamandú Orsi participó el viernes del evento Latin Annual Meeting llevado a cabo en Punta del Este, donde expresó que en un mundo que apunta a ser cada vez más incierto y cerrado, Uruguay se distingue por ofrecer certeza jurídica y cumplir con los compromisos, lo que, según dijo, constituye una señal de estabilidad. La Corte de Casación de Francia anuló la reactivación de la demanda de Aratiri por 4.000 millones de dólares contra el Estado uruguayo tras la anulación del proyecto de extracción de hierro de Valentines. El prosecretario de la presidencia, Jorge Díaz, celebró este fallo favorable. El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel O'Donnell, se reunió el viernes con la embajadora de Estados Unidos, Heidi Fulton. Tras la reunión, el ministro sostuvo que si bien la suba de los aranceles es principalmente negativa para el país, también puede significar la apertura de oportunidades que permitan compensar ese incremento. El director de secundaria, Manuel Oroño, se refirió a la actual situación de violencia en centros educativos y afirmó que se buscará desde la educación encontrar soluciones como medio para mejorar la convivencia en los centros. El nacionalista Álvaro Delgado adelantó que posiblemente hoy la oposición le entregue a Presidencia el listado con los cargos que ocuparían en las empresas públicas y en los organismos de Contralor. En esa lista no se incluirán nombres, sino el acuerdo por la distribución de cargos por partido. El director de Derechos Humanos de la Intendencia de Canelones, Carlos Garola, dijo que el presidente Yamandú Orsi debería solicitar formalmente a las Fuerzas Armadas que entreguen toda la información sobre el destino de los detenidos desaparecidos. El INAL, el Instituto Nacional de Leche, mantuvo una reunión con autoridades de los Ministerios de Trabajo, Industria, Ganadería y Economía en el marco del cierre de la planta de Calcar en Colonia. Carlos de Izaguirre, presidente del INAL, afirmó que la solución planteada por los productores sería mantener la planta en funcionamiento, pero agregó que las probabilidades de evitar el cierre son muy bajas. En el Cerro de Montevideo, la coordinadora de ollas populares llevó adelante una movilización en rechazo a la presencia en esa zona del candidato del Partido Nacional y de la coalición para la Intendencia de Montevideo, Martín Lema, y del candidato alcalde por el municipio A, Pablo Caldarelli. Este domingo tuvo lugar en el Parque Rodó de Montevideo el acto de celebración de los 36 años del MPP, donde también se llevó a cabo el lanzamiento oficial de la campaña en apoyo al candidato a intendente Mario Vergara como posible intendente capitalino. Y al acto llegó una nota que enviaron Lucía Topolansky y José Pepe Mujica. Gracias a la tripulación de la balsa, es un gusto escucharles. La coordinadora de Ollas Populares se manifestó contra Martín Lema durante un acto del candidato en el Cerro. Cuando haya quien busque la alimentación con fines partidarios o realice maniobras y los alimentos no lleguen a los que tienen que llegar, voy a estar del otro lado, dijo el candidato nacionalista a la Intendencia de Montevideo. Por Ignacio Martínez. Faltaron 325 millones en el Mides, dejaste 4.000 personas en la calle, podés ser intendente de la Tahona. Ese texto se podía leer este domingo de tarde en una pancarta por la avenida Carlos María Ramírez, en pleno cerro, a pocos metros de la esquina con Vigo, en donde hay un local del Partido Nacional. Mientras allí los militantes blancos esperaban por su correligionario Martín Lema, uno de los candidatos para la coalición republicana para la Intendencia de Montevideo, en la otra esquina un grupo de personas de la Coordinadora de Ollas Populares se manifestaba contra Lema y también contra Pablo Caldarelli, candidato blanco alcalde del municipio A. A quien lo quisiera agarrar, los manifestantes le entregaban un panfleto con la imagen de Lema y Caldarelli, en el que se señalaba que durante la pandemia, cuando el candidato a intendente encabezaba el Ministerio de Desarrollo Social, le sacó los insumos y atacó a las ollas y merenderos para que no hablaran más de hambre y necesidad. privatizó para darle negocios a sus amigos, aumentó al doble los uruguayos en situación de calle, quiere ser intendente para acomodarse él y sus amigos para hacer negocios, para su beneficio y no beneficio para la gente, decía el texto. Lita Leite, de la Coordinadora Popular y Solidaria, que estaba allí, subrayó a la diaria que el tema no es político partidario ni nada por el estilo, sino que Lema trató a la coordinadora de ollas de ladrones y también a las ollas denunciando que se robaban las cosas. Y sostuvo que a cargo del Mides lo poco que daba lo tercerizó, se formó Uruguay Adelante y enriqueció a amigos porque compraban en lugares que eran todos desconocidos. Para la coordinadora de ollas y la red de ollas del Cerro, es un insulto que este señor se esté proclamando en este lugar, finalizó. Al llegar al acto, Lema fue consultado por la diaria sobre el contenido del panfleto. El candidato dijo que con la alimentación de la gente no se juega, que en su momento tuvo una postura y con el correr del tiempo la va a mantener en el lugar que le toque estar. Cuando haya quien busque la alimentación con fines partidarios o que realice maniobras y los alimentos no lleguen a los que tienen que llegar, voy a estar del otro lado. Y cuando estuve en el Mides y se sustituyeron las ollas por un plan de alimentación territorial, bajó la inseguridad alimentaria severa y moderada, aseguró. Por último, dijo que no hay que generalizar porque hay obras que se hacen con mucho cariño, pero este tipo de movidas no le cambian ni una coma su pensamiento. Ya en el acto, Lema le dijo a su candidato alcalde que espera que les toque trabajar juntos si son electos para transformar una zona que geográficamente es privilegiada, pero que fue castigada por las ausencias, por la gestión y por el abandono. Como lo vienen diciendo los nacionalistas en cada acto por Montevideo, Lema subrayó que a la elección departamental del 11 de mayo hay que sacarle la visión de lo partidario, ya que se puede pasar de un lado hacia el otro. Quienes estén conformes con los servicios de la Intendencia de Montevideo ya saben la opción, más de lo mismo, y quienes no estén conformes, un cambio que es la oportunidad para nosotros, dijo. Además, insistió con que para cambiar hay que cambiar, no hay cambios a medias. Lema subrayó que si le toca ganar el 11 de mayo, no va a esperar al día de la Asunción, sino que el 12 de mayo ya arranca a transformar Montevideo. Enfocado en la zona, bastión del Frente Amplio en términos electorales, habló del tema patrimonial, ya que reflotar el municipio A desde todo punto de vista es parte de sus ejes y prioridades, porque quiere que todos los vecinos del municipio A vuelvan a sentir orgullo y dignidad por la zona. Agregó que su propuesta no es una hoja de ruta, sino un compromiso, por lo tanto aseguró que si gana, limpia Montevideo sin vueltas. Lema dijo que en el Cerro con su equipo están haciendo todos los días un relevamiento del estado de situación y permanentemente ve lo que todos ven, que hay días y días en que no pasa el camión a recoger el contenedor y eso acumula una cantidad de basura y empeora la situación por la falta de barrido y de limpieza en las calles y veredas. Así como ahora se esperan 4, 5, 6 o 7 días, nosotros no vamos a permitir que haya más de 2 días sin que pase el camión, finalizó Lema, mientras un entusiasta militante blanco le gritaba: «Muy bien, Martín, vamos arriba». Bárbara la información que comunican. Solo lo importante, el resto es humo. Calma. Estamos en la balsa. J'ai parfaitement compris ce que la présidente expliquait, à savoir qu'elle était en train de rendre une décision qui était une décision politique. La magistrate a assumé très clairement de mettre en œuvre l'exécution provisoire de l'inéligibilité, c'est-à-dire en réalité de rendre mon appel inutile sur ce sujet pour m'empêcher de me présenter et d'être élue, dit-elle, à l'élection présidentielle. C'est donc une décision politique qui était en train d'être rendue. Primero los hechos. Iniciamos esta semana con la noticia. Marine Le Pen, la principal exponente de la extrema derecha francesa, era condenada por malversación de fondos europeos para financiar a su partido. Sentencia clara. Condena contundente. Se le impone una pena de 4 años de cárcel, 2 de ellos bajo arresto domiciliario, y una inhabilitación de 5 años con aplicación inmediata. Es decir, se la deja fuera de la carrera presidencial de 2027, a menos que su apelación prospere. El Tribunal de Apelación de París, sin embargo, ya ha señalado que resolverá el recurso de Marine Le Pen por su condena por corrupción en el verano de 2026. Es decir, que si procede su apelación, Le Pen podrá tranquilamente ser candidata en las elecciones presidenciales francesas de 2027. Así de claro. Eso se eran los hechos, vamos ahora con las lecturas políticas, porque es lógico que una condena por corrupción deba suponer contundencia y en el caso concreto de Marine Le Pen, si algo queda claro es que así como capital y guerra van de la mano, también lo hacen capital y corrupción. Y que como sabemos, los fascismos han sido siempre un brazo bestia del capitalismo de toda la vida. Es decir, que estos ultras, estos reaccionarios, estos neofascistas, tienen poco de nuevo y mucho de las recetas y las prácticas de siempre. Dicen que vienen a combatir a la clase política, pero replican sus peores vicios. Dicen que van a acabar con el despilfarro de los recursos de todos, pero son los primeros en meter la manito en la caja y llevarse nuestro dinero para beneficiarse a sí mismos y a sus partidos, tal cual lo ha hecho Marine Le Pen. No lo digo yo, lo dice la justicia francesa. Y por lo mismo, está muy bien que se descubran las máscaras hipócritas de las ultraderechas a nivel mundial. Pero cuidado, hay también algunos detalles de cuidado en esta sentencia. ¿Será porque no somos nuevas? Porque sabemos cómo opera el poder y cómo es la arquitectura de poderes, que sabemos que la justicia cuando opera lo hace excepcionalmente, tocando a los poderosos o quienes representan sus intereses. Y por lo mismo es lógico tener algunos temores. Porque lo cierto es que en términos abstractos, confiar en la justicia puede sonar muy bien. Pero quienes sabemos cómo opera la justicia, entre otras cosas, porque muchos jueces que le imparten son de una ideología concreta, algo que conocemos muy bien en España, sabemos que hay un listado muy largo de razones para pensar que en realidad contra quienes atentarán algunas sentencias, condenas u operaciones judiciales y mediáticas, no será precisamente contra las extremas derechas, sino contra formaciones que enfrenten el modelo que estas extremas derechas defienden. Pensemos en la forma en que se ha operado judicialmente contra las feministas que defendían la ley del solo sí es sí en España, o en los 6 de Zaragoza que han sido condenados por estar en una protesta antifascista, o en los activistas de ecologistas con órdenes de captura, o los compañeros del sindicato andaluz de trabajadores citados a declarar solo por hacer labor sindical. O pensemos en Alberto Rodríguez, a quien le quitaron el escaño sin ninguna justificación. O en Isabel Serra, condenada por querer detener un desahucio, etc. Y si miramos hacia el sur, recordemos los más de 500 días en la cárcel de Lula da Silva. O el Lofer contra Cristina Kirchner en Argentina. ¿Se puede simplemente decir que se confía en la justicia cuando la condena nos gusta? Por eso la postura habitual del institucionalismo representado por el partido de Macron no es de extrañar. Hablan de absoluto respeto por la ley, obviando que existen leyes que se cumplen y otras que no, y que existen cuerpos sobre los que la justicia siempre castiga y otros a los que se les garantiza impunidad. Y por eso también la condena de Marine Le Pen resulta relevante, por lo que significa como precedente de cara a una carrera electoral. Pero también, por supuesto, por el efecto que ha generado en Francia. Hoy en La Base Comanche analizamos todas las aristas de esta condena y su impacto político. Bienvenidos y bienvenidas. La ultraderecha, la izquierda y partidarios de gobierno se movilizaron en París tras la inhabilitación de Marine Le Pen. La líder opositora dijo ser víctima de una caza de brujas y que su condena fue política, no judicial. La líder de la ultraderecha Marine Le Pen declaró en un acto al que asistieron alrededor de 7.000 personas en París que luchará contra lo que definió como una decisión política, no judicial, que podría excluirla de las próximas elecciones presidenciales de 2027 tras su condena por malversación de fondos públicos. Esta decisión ha pisoteado todo lo que más aprecio, mi pueblo, mi país y mi honor, declaró la figura principal del partido ultraderechista Agrupación Nacional, RN por sus siglas en francés, ante una multitud de simpatizantes que ondeaban banderas francesas mientras la izquierda y el gobierno llevaban adelante eventos en otras partes de la capital francesa en defensa de la medida adoptada por la justicia. Desde un escenario situado frente al complejo de los inválidos y apoyada por la presencia de los 120 diputados de su sector político, Le Pen afirmó que no se rendirá y que es víctima de una caza de brujas y agregó: «Somos los más fervientes defensores del Estado de Derecho». Antes del evento, Le Pen, quien de acuerdo a las últimas encuestas tiene 35% de intención de voto, muy por delante de todos sus oponentes, dijo en declaraciones a medios franceses que su partido seguiría el ejemplo de la lucha de Martin Luther King, quien defendió los derechos civiles. En el acto ultraderechista también habló Jordan Bardella, quien con tan solo 29 años es el presidente de RN y el casi seguro sucesor de Le Pen si ésta no puede ser candidata, que declaró ante sus seguidores que no solo Marine Le Pen ha sido injustamente condenada, sino que es la democracia francesa la que ha sido condenada a muerte. La decisión del tribunal, agregó Bardella, pasará a la historia como un día oscuro en la historia de nuestra nación, un ataque directo a nuestra democracia, una herida para millones de patriotas y un intento de privarnos de la libertad de elección, de borrar de la escena a toda una parte de Francia. A pocos kilómetros de la movilización lepenista, en la Plaza de la República, se reunieron alrededor de 5.000 seguidores de partidos de izquierda. En ese acto, la líder del Partido Verde, Marine Tondelier, dijo que la defensa de Le Pen equivalía a una teoría de conspiración total y un ataque total a la independencia judicial. «Esto va más allá de Marine Le Pen», dijo Tondelier. «Se trata de defender el Estado de Derecho de quienes creen que la justicia es opcional. Para todos los demás, ella quiere justicia severa, tolerancia cero, cárcel por la primera infracción, pero para ella es demasiado severa». En esa línea, entre la multitud se pudieron ver carteles que decían «Nadie está más allá de la ley» y «No al trumpismo en Francia». Por su parte, el diputado Manuel Bompard, integrante del partido izquierdista La Francia Insumisa, que lidera Jean-Luc Mélenchon, declaró en el acto que con la sentencia contra Le Pen, la máscara de RN se había caído tras años de intentar limpiar su imagen y presentarse como un futuro partido de gobierno. «Es peligroso para la democracia, peligroso para el Estado de Derecho», declaró Bompard. Le Pen, tres veces candidata a la presidencia francesa, fue declarada culpable el lunes de malversar más de 4 millones de euros de fondos del Parlamento Europeo para pagar a los trabajadores del partido RN en Francia mediante una vasta estafa de empleos falsos. La dirigente fue condenada a 4 años de prisión, de los cuales 2 fueron suspendidos y 2 podrían cumplirse con un brazalete electrónico, a una multa de 100.000 euros y, en virtud de una ley que ella misma había respaldado, a una prohibición de presentarse para ocupar cargos públicos durante 5 años con efecto inmediato. El Tribunal de Apelaciones de París anunció que emitirá un veredicto sobre su caso durante el verano boreal, lo que podría permitirle presentarse a las elecciones presidenciales de 2027 si se anula su condena, lo cual se considera improbable, o si se levanta la prohibición de presentarse a cargos públicos, lo cual también se entiende que será poco factible. El fallo, tras una investigación de 10 años y un juicio de 9 semanas, ha revolucionado el panorama político y ha sido duramente criticado por políticos de extrema derecha en Francia y en el extranjero, que lo califican de político y antidemocrático. Aquellos años fueron mansos, vos estabas deshojada, sin murallas a la vista, que contengan la esperanza. Que pretenda devolverte, lo que jamás te había entregado, pero el invierno frota el vientre de mis sueños desvelados. Soy un niño de ceniza, deambulando en el pasado. Oh, Amanda, hay un reflejo de tu sombra caminando por mi espalda. Y soy médano perdido que en tu viento se derrama, Amanda. Nuestros abrazos caminantes, nuestros besos desvelados, traen el eco del camino, que me regresa aquel verano. El viento por mis manos, veo montañas y autopistas, veo ciudades y candados, pero nada de tus ojos. Ni un destello, ni un engaño. Oh, oh, Amanda, hay un reflejo de tu sombra caminando por mi espalda. Y soy médano perdido en tu viento se derrama, Amanda. Amanda. Rally Barrio Nuevo. Este proyecto Hermano Hormiga que desarrolló junto a Lisandro Aristimuño haciendo canciones y versiones de canciones absolutamente hermosas. Amanda. Claro que sí. Va a llegar uno de los superhéroes aquí en la balsa, porque ustedes ya saben lo importante que es en este contexto la música. Acabo de llegar, no soy un extraño. Conozco esta ciudad, no es como en los diarios desde allá. Dos tipos en un bar se toman las manos. ¿Cuántas respuestas ofrece Charlie a preguntas que hasta nos cuesta formularlas, ¿verdad? Conozco esta ciudad, no es como en los diarios que están más allá. Y yo los miro sin querer mirar, enciendo un faso para despistar, me quedo. pongo piola y empiezo a pensar que no hay que pescar dos veces con la misma red. Excelente, y nos gustó pila este informe tanto de la diaria como de la base, en este caso el formato de la base Comanche, y su nombre también dice mucho. ¿Qué pasa? Hablando esto de que la plaza, cuando la justicia toca el poder, se mueven y se mueven. Y escuchar a la barra de ultraderecha referir a Martin Luther King es como que bueno. Alguien se acerca y comienza a hablar. Me quedo piola. Carlos de acá del centro nos dice que le hizo acordar el informe un poco a la situación de Besosi y los gritos desesperados. Y los que están ya no me importan más, los carceleros de la humanidad. ¿Verdad? De su partido, hablando de la injusticia y la intencionalidad de la fiscalía y bla bla bla bla bla bla bla. Tango. Y Mariela nos dice más, porque Mariela dice que hacen reclamos de principios cuando son juzgados por plata, por quedarse con plata pública. Y acota, en esto sí se parece el caso de Le Pen al caso de Besosi. Bueno, la tripulación, los navegantes, las navegantes, acá son muy astutos. No, no. No comen cualquier comida y saben que tanto les duele al poder cuando los descubren en su malversación de fondos públicos. Tanto les duele eso como les duele la inhabilitación a futuro. Esa también les duele. Lo que vos me diste de la fianza de 100.000 euros, imagínense que si el robo es de 5 millones. Yo aprendí lo que me diste. Vos nunca pediste lo que yo te di. Y está bien así para mí. Ah, yo nunca pedí lo que vos me diste, pero bueno, yo aprendí lo que me diste. Vos nunca pediste lo que yo te di. Qué buen arreglo musical ese, ¿no? Qué lindo cuando el artista siente que hay como un link que lo lleva para otro lado y se deja llevar nomás. Con Drexler de fondo nos vamos a un poquito más de noticias. sacerdotes rusos casado en Argentina con una pintora judía se casa por segunda vez con una princesa africana en México. Música hindú contrabandeada. Calma. Estamos en la balsa. El gobierno se comunicará con Brasil para acordar postura conjunta del Mercosur ante aranceles de Trump. En términos absolutos, perdió todo el mundo, pero en términos relativos, Uruguay mejoró su acceso, aseguran en el Ministerio de Economía y Finanzas, mientras desde la Unión de Exportadores advierten que la medida causará perjuicios y rompe con una tradición de mantener los acuerdos. Por Natalia Ubal. En una jornada que definió como el Día del Renacimiento de la Industria Estadounidense, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció una suba global de aranceles. Durante décadas, nuestro país ha sido saqueado, violado y expoliado por naciones cercanas y lejanas, afirmó Trump a modo de justificación. Según la lista divulgada por el gobierno estadounidense, los países de la Unión Europea pagarán el 20% y China el 34%. Uruguay está, junto con el resto de sus socios del Mercosur, entre los países que pagarán menos aranceles en términos comparativos, si bien será perjudicado porque se le fijó una tasa del 10%. Según explicó a La Diaria una fuente del Ministerio de Economía y Finanzas, esto significa una suba generalizada del 10% en los aranceles que pagan los productos uruguayos. Por ejemplo, en el caso de la carne, que no paga aranceles para las primeras 20.000 toneladas y luego paga el 26,5%, con la nueva medida impuesta por Trump, pasará a pagar 10% para las primeras 20.000 toneladas y 36,5% para el resto. La carne representa el 46% de las exportaciones de Uruguay a Estados Unidos, según el último informe de Uruguay 21 de marzo de 2025. En el promedio de todos los productos exportados a ese destino, Uruguay pagó aranceles del 6,6% el año pasado. La medida de Trump afecta solo a los bienes, los servicios están excluidos. Esto es importante para Uruguay, que exporta a Estados Unidos servicios de tecnologías de la información y la comunicación, entre otros. En términos absolutos, perdió todo el mundo. Pero en términos relativos, Uruguay mejoró su acceso. Al Mercosur fue el que le puso el arancel más bajo, valoró la fuente del Ministerio de Economía y Finanzas consultada. De todos modos, acotó que perdimos todos porque Estados Unidos se cerró al mundo. Mencionó que el gobierno de Trump desconoció los tratados de libre comercio que su país tiene firmados con Chile, Colombia y con otros países de América Latina. Facundo Márquez, vicepresidente de la Unión de Exportadores del Uruguay, dijo a La Diaria que el tema tiene varias aristas. En términos absolutos, nos vimos perjudicados, remarcó. De todos modos, advirtió que hay que dejar pasar un poco el tiempo para evaluar los efectos de la medida, ya que puede generar una reorientación de mercados por parte de algunos países y eso puede complicar de manera indirecta a Uruguay si les está vendiendo a esos mismos mercados. He escuchado, nos trataron mejor que a otros países, pero ojo, esto no significa que nos vaya a ir mejor, puntualizó. Llamó a ser muy cautos y no decir que el Mercosur fue de los menos perjudicados, porque los aranceles nos subieron y quizás nos vamos a ver más perjudicados en otros mercados. Por otra parte, Márquez afirmó que la decisión de Trump rompe con una tradición de mantener los acuerdos firmados, por ejemplo, los TLC que ese país tiene con países latinoamericanos. Eso a nosotros nunca nos conviene. Es posible que el resto de los países se pongan más proteccionistas y a nosotros tampoco nos conviene. Uruguay tiene que estar muy atento porque esto va a hacer que grandes países y bloques se empiecen a mover, señaló. Considero que es necesario que Uruguay siga apostando a seguir diversificando mercados y a lograr acuerdos. Movimientos del Ministerio de Economía y Finanzas, comunicación con Brasil y con Estados Unidos. En el Ministerio de Economía y Finanzas tienen previsto comunicarse este jueves con el gobierno de Brasil para evaluar los pasos a seguir. La medida estadounidense incluye una disposición que amenaza con imponer aranceles mayores si los países afectados toman medidas arancelarias en represalia. Esto es lo que está evaluando Brasil, pero para el Ministerio de Economía y Finanzas debería haber una posición conjunta del Mercosur sobre este tema y así se lo planteará a la administración de Lula. Por otra parte, el gobierno uruguayo buscará conversar con las autoridades estadounidenses, ya que otro artículo de la nueva normativa dispone que Estados Unidos está dispuesto a revisar los aranceles en caso de que los países afectados también revisen los aranceles que imponen a los productos estadounidenses. Perfil bajo y dispuestos a negociar si ellos quieren, sintetizó la fuente. El impuesto mínimo global ya nos afecta. Apuntes del día por Marcelo Pereira. El aumento de aranceles estadounidenses es un factor contrario al proceso de globalización económica y las consecuencias de esa decisión de Donald Trump recién comienzan en forma de guerras comerciales proteccionistas, pero al mismo tiempo avanza la implementación de normas internacionales que consolidan y regulan la globalización. Por ejemplo, el Acuerdo Fiscal Global del Marco Inclusivo, aprobado en octubre de 2021, cuyos efectos para Uruguay ya se hacen sentir. Ese acuerdo es parte de la reacción de los países más poderosos ante los efectos de dos crisis internacionales sucesivas, la financiera de 2008 y la asociada con la pandemia de COVID-19. La intención es ponerle límites a la competencia mundial por atraer inversiones mediante beneficios fiscales. Las empresas transnacionales se instalan donde más les conviene, y esto determina obviamente pérdidas de ingresos tributarios para los países donde tienen sus casas matrices. Lo que hicieron los países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, fue sentar las bases para que las mayores empresas tengan una carga tributaria mínima con independencia del lugar del mundo en que trabajen. Si un país no se las cobra para atraer y retener inversiones, deberán pagarla en su lugar de origen. En 2021, la implementación de este acuerdo pudo parecer incierta y lejana. Hoy es un hecho que ha comenzado, y aunque falta mucho para que se aplique con todos los alcances previstos inicialmente, ya disminuye la ventaja comparativa de instalarse, por ejemplo, en Uruguay, ya sea en alguna de las numerosas zonas francas o con exoneraciones tributarias concedidas específicamente para funcionar en otras partes de nuestro territorio. La posición en este asunto del gobierno de Trump es en cierta medida contradictoria, ya que si bien tiene el objetivo declarado de revertir la emigración de empresas estadounidenses, a eso apunta en teoría el aumento de aranceles, por otra parte mantiene una oposición tajante a cualquier avance de la gobernanza mundial por parte de organismos multilaterales. De todos modos, las consecuencias para Uruguay del acuerdo de la OCDE no dependen de lo que haga Estados Unidos. El equipo económico del actual gobierno es muy consciente de este proceso y de sus perspectivas futuras, que el ministro Gabriel Odone ha mencionado en varias intervenciones públicas y al que se refirió en el cuarto capítulo del libro El Despegue, escrito junto con Nicolás Batalla y publicado el año pasado. Como los cambios internacionales son inevitables, aunque persistan incógnitas sobre su alcance final y su velocidad, la orientación es irse adaptando a ellos sin apresuramientos prematuros. Aumentar la captación de inversiones es una de las prioridades de este gobierno y el avance de los acuerdos de la OCDE suma una dificultad a otras vinculadas con una coyuntura internacional compleja. Las ventajas tributarias no son las únicas que Uruguay ofrece. También inciden otras vinculadas, por ejemplo, con la estabilidad, la infraestructura y las características culturales, pero la competencia es dura, aumentará y hay que afrontarla con inteligencia. Mirando cómo llueve, el día pasa lento, transcurre primavera y el frío vuelve a hacerse sentir. El viento lleva un cierto sentido este y es este sentido. Llega a moverme a mí, a moverme a mí. Y escucho Pink Floyd y sin pensarlo me escapo un poco. La vida es como el mar que ahoga de a poco. Agarro la guitarra, sus cuerdas no me atan, afino sus sonidos, me atrapan y la vuelvo a tocar. Sonoras ya que llueve, parece fuera agosto y el cielo llueve muy, muy leve, sin sal. Y escucho tu voz y sin pensarlo me escapo un poco. La vida es como el mar, te ahoga de a poco. Y es raro, pero me gusta la lluvia y me gusta cuando llueve ver llover. El cielo todo gris, como una foto sin color, como un acorde menor disminuido. Las hojas que gotean, el pasto no se enoja, la tierra que la toma como sin poderse saciar. El día que se aleja lleno de tantas quejas, el viento nunca para de llevarse la soledad. Y es raro, pero me gusta la lluvia y me gusta cuando llueve ver llover. Sin color, como un acorde menor disminuido. Es raro, pero me gusta la lluvia y me gusta cuando me encanta la música de la balsa. Las consecuencias éticas, legales y ambientales de las imágenes generadas por inteligencia artificial. El 25 de marzo, la empresa de tecnología OpenAI anunció la herramienta Images in ChatGPT, que permite a los usuarios generar y modificar imágenes directamente dentro del bot conversacional, utilizando toda clase de instrucciones escritas. Un solo día tardó Internet en popularizar esta herramienta y reproducirla a un único prompt: convertir una fotografía en una imagen al estilo de Studio Ghibli, el estudio de animación fundado por Hayao Miyazaki e Isao Takahata, responsable de películas como Mi vecino Totoro y El viaje de Chihiro. La cuenta oficial de la Casa Blanca, por ejemplo, compartió una imagen ghiblificada de Virginia Basora González, inmigrante dominicana acusada de tráfico de fentanilo, que había sido arrestada al intentar regresar a Estados Unidos. De inmediato surgieron voces críticas a la generación de imágenes mediante IA por su oposición a la esencia del derecho artístico y también porque el entrenamiento de los algoritmos detrás de los chatbots está en la mira por violar numerosísimos derechos de autor. Como muestra de que la discusión lleva su tiempo, resurgieron imágenes de un documental de 2016 en el que Hayao Miyazaki consideró a esta herramienta como un insulto a la vida misma. Sam Altman, director de OpenAI, dijo en X: es muy divertido ver que la gente ame las imágenes en ChatGPT, pero nuestros procesadores están derritiendo. La IA generativa necesita un número importante de cálculos para procesar los prompts y generar las respuestas, lo que requiere procesadores poderosos que generan calor, y muchos de estos edificios utilizan sistemas de refrigeración líquida que toman agua de ríos o pozos como fuente y la evaporan en el proceso. Al momento de elegir una versión de otro artista, Gabo no tuvo dudas. Pero mejor escuchemos a él que nos explique a qué músico eligió y cuál fue el tema. Con Final fue simplemente agarrar y decir, bueno, ¿cuál de todos los temas hago? Y agarré el disco y el primero, Final, y me parecía que era un tema como muy significativo de él. Y simplemente lo único que pretendo es... Porque hay mucho, a ver, en esto de tocar el tema de alguien como él, hay mucho, muchas veces, de apropiación del capital simbólico de un sujeto enorme como él, ¿no es cierto? Yo me he negado a hacer covers o versiones de otra gente porque esa gente generalmente que te piden que versiones es enorme. Y yo soy yo. Me comen. esos monstruos. Pero con él lejos de eso, y entonces me parecía que lo que hay, lejos de esa apropiación para el beneficio del intérprete, en definitiva, si uno lo mira de una manera muy, muy ordinaria, muy pedestre, esto es para que... Para su obra, ¿no? Para que vean este tesoro, casi como de divulgación. Pero es material altamente inflamable todo lo de este señor. Cuando te sientas sola frente a la oscura puerta y aquella lluvia incierta toque tu sien y corra, recuérdame mi mejor vez. Recuérdame la espina, no la flor, la flor, si es que hubo flor. Cuando la luz del día te recobre sin no hay tiempo que perder. ¿Cómo no amarte, mi vida? Si el viento acuna tus pies, yo quiero abrazarte un poco. No quiero despertarme solo. Quiero que la luna se acuerde de mí. Vida, por supuesto, del proyecto Hermano Hormiga. Vieron que volvemos y volvemos. Y antes escuchábamos a Gabo Ferro haciendo una versión muy potente de Final de Eduardo Arnoyanz. Por el 099-644-233 también nos parece que es una buena conversación para darnos aquí en La Balsa. Para todos un camino. Y Gabo Ferro también participaba de esa discusión, y el pequeño audio de un short de La Diaria también nos permite una reflexión. Sueños que harán del hombre un humano, un buen destino. Todo ese furor de imágenes, de fotos pasadas a especie de caricaturas. Que bueno, fue la verdad una explosión la semana pasada, donde veíamos estados de WhatsApp, Instagram, en las redes sociales, todas cargadas fotos transformadas en en ilustraciones. Y así como Gabo Ferro nos decía lo tremendo que era interpretar a un gigante sin ninguna pretensión de apropiación, y lo decía con la humildad de la gente que hace las cosas bien, cuidadas, con más que respeto o cariño por la obra original, esto de las ilustraciones también tiene que ver con faltarle el respeto a la obra original. Nunca manos ni palabras por tu triunfo. Y mientras que un CEO de la inteligencia artificial decía que le parecía divertido, ¿no?, entretenido, eso de entretener a la gente, el autor de este tipo de ilustraciones alertaba sobre, bueno, esto tiene que ver con la muerte, tiene que ver con la muerte de la creatividad humana. La montaña está pariendo el porvenir desde la negueta. Vida, desde planeta indio y negro y blanco, poderoso y pobres, todos al final. Vida, a la muerte le queda un tiro y un corazón. Por supuesto que es una discusión enorme y acá en La Balsa tenemos todo el tiempo del mundo para poder dar las discusiones que vale la pena entre algo que es divertido, algo que te entretiene, algo que te tiene entre. Y bueno, los autores generando contenido, generando vida, donde había una hoja en blanco, ahora hay un Guernica, donde había un instrumento en un rincón, ahora hay una canción. Entonces, bueno, nos parece que es parte de la discusión que vale la pena dar. Yo un día improvisé esta canción en Punta del Este. Al otro día no me acordaba nada. Y lo que era un lugar muy pequeño, pero la gente que iba era muy fiel, venían todos los días. Eran 20, pero todos los días. Y al otro día me pedían esta canción y yo no me acordaba nada. Entonces, a la noche, Jacobo me invitó a cenar y fue maravilloso. Y me regaló un cassette y estaba la canción en el cassette, porque había grabado la noche anterior. Perdóname. Ahora suelo perderme. Me gusta el sol, Alicia y las palomas, el buen cigarro y la guitarra española, saltar paredes y abrir las ventanas, y cuando llora una mujer, de alegría, por supuesto. Me gusta el vino tanto como las flores y los conejos y los viejos pastores, el pan casero y la voz de Dolores y el mar mojándome los pies. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad, ni por venir, y ser feliz en mi color de identidad. Me gusta estar tirado siempre en la arena o en bicicleta, perseguir a Manuela, todo el tiempo para ver las estrellas con la María en el trigal. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni por venir, y ser feliz es mi color de identidad. La felicidad no es un derecho, es un deber, porque si no sos feliz estás jodiendo a todo el barrio. Absolutamente genial, Facundo Cabral. Disse uma voz popular: quem me empresta uma escada para subir ao altar. Para tirar o... Bueno, amigos, amigas, tripulantes, navegantes. Esta ida y vuelta entre obra original y versiones es realmente muy agradable. Cristo de los gitanos. Ah, no, vamos a ir para atrás y escuchamos cómo entra Joan Manuel Serrat en esta. Porque también tiene eso, ¿verdad? En este caso es la obra compartida. Disse uma voz popular: quem me empresta uma escada para subir ao altar, para tirar os cravos de Jesus, o Nazareno. O la saeta, el cantar, Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar. Cantar del pueblo andaluz, que todas las primaveras anda pidiendo escaleras para subir a la cruz. Cantar